Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin, shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar, lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola amigos y amigas de Mamá Universitaria, otra vez un miércoles más. Mitad de semana donde vengo yo corriendo desde el bus, casi me atraso, chicas, y así nos pasa a veces cuando tenemos bastantes cosas y bastantes situaciones en la casita, que con las justas salí con todo el corazón y todo cariño aquí nuevamente en los micrófonos de Radio Revista Mamá Universitaria. Soy Gaby y como ustedes ya me pueden ver, estamos con dos lindos invitados que se unen a esta noche divertida, porque la vamos a hacer súper, súper divertida. Antes de eso, amigos, yo quiero, recordemos el programa anterior, estuvimos aquí con Mayra, con Sofi, muchos saludos, Sofi, querida, que te vaya súper, súper bien en España, porque ella está promocionando con su tema de maternidad y está allá en un congreso, te mandamos muchos, muchos saludos. También estuvo presente la Mapu, desde su audio, desde México, te deseamos muchos, muchos cariños y que tu viaje en bici sea rico y de lo mejor. Y también a las otras mamis que estaban en nuestros micrófonos allá, les cuento que nos están escuchando desde Chile, desde Argentina. Tenemos el Club de Mamis Pasiflora, Mamá Universitaria, ya les voy a contar de qué se trata este club. También tenemos a los chicos de Líderes Kids, que está aquí ya nuestra especialista, ya la vamos a presentar. También estamos conectándonos en México con otras mamis que nos están escuchando. Así que estamos internacionalizadas, chicos. Mamá Universitaria se escucha a esta hora. Y nos tomamos una fotito con nuestro amigo también que ya nos visita. Él se llama Cristian Quintana y está haciendo un programa y lo invité, nos encontramos, dije vente acá porque vamos a que nos cuentes también un poquito de tu programa y que también aquí nos hagamos un espacio lindo. Bueno, amigos, amigas, quiero saludar a Noemí desde Salvador. Noemí nos trae un audio porque escuchó también la invitación que yo le hice de cuáles son sus proyectos de vida. El programa anterior hablamos de estos proyectos que tenemos como mamás, proyectos y sueños que queremos cumplir, y también metas y lo que fue el 2019 para nosotras como mamá universitaria también, y los retos que estamos emprendiendo en este año. Nos hemos juntado con muchas emprendedoras, nos hemos juntado a hacer alianzas y precisamente aquí ya estamos con alianzas. Entonces vamos a escuchar a Noemí en el audio. Hola, saludos de El Salvador, me llamo Noemí Delgado. Estuve un semestre estudiando en Ecuador y tuve el honor de trabajar en la sala Caipimicani con las mamás universitarias de allá, y ahora estoy viviendo en El Salvador haciendo un proyecto, trabajando con parteras aquí para documentar sus historias Y la cosa más importante que me pasó este año pasado, que acaba de terminar, fue participar en un encuentro nacional de parteras. Vinieron 150 parteras, y para compartir sus experiencias y convivir y celebrar todo el trabajo que han hecho por décadas sin el reconocimiento del gobierno y sin apoyo institucional. Y fue un evento bastante empoderada, y estoy aprendiendo mucho sobre el trabajo comunitaria y la solidaridad y la importancia de la partería. Y mis sueños para el futuro y para el 2020 es estudiar para ser partera, porque siento que es la mejor manera para mí mostrar mi amor para las mujeres, para el cuerpo, para la madre tierra, y conectar con mis ancestros. Entonces, esos son mis sueños para este año. Quiero ingresar en un programa cuando regreso a los Estados Unidos para poder certificarme como partera, y ya cuando soy partera quiero regresar a El Salvador y continuar ese trabajo aquí, donde hay menos acceso a el parto humanizado, porque las parteras no son aceptadas por el sistema de salud. Entonces estamos en esa lucha. Y así es como vamos escuchando también a nuestras amigas que se encuentran en El Salvador, que también el tema de la partería se va perdiendo, se va ocultando, se está medicalizando tanto que estamos perdiendo nuestro instinto, lo natural, lo que es ser mamá. Y este volver a nuestra raíz, así como nos dice Noemí, le mandamos un gran, súper, súper abrazo, y sé que esos sueños que tú estás persiguiendo tienen un fin lindo y se te van a cumplir. Entonces, la partería, también estaba conectándome, va a haber un encuentro de parteras también que estaba muy lindo, y estamos por confirmar para la fecha. Le mando un saludo al doctor Fabián Mena, también a las amigas dulas que se están conectando ya. Aquí tenemos saludos de Vero Bedón. Hola, Verito, mucho gusto, gracias por conectarte aquí, te mando un gran abrazo. Y bueno, estamos aquí conectados, vamos a continuar con Mamá Universitaria. Recuerden que siempre estamos aquí en este micrófono. ¿Por qué? Porque este es un encuentro más con Mamá Universitaria, para tener presente que la maternidad y paternidad deben ser considerados sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Y yo escucho Mamá Universitaria. Quiero darle la bienvenida aquí a Cristian y a Gaby. ¿Ustedes han escuchado Mamá Universitaria? Cristian. Bueno, yo he tenido, antes que nada, muy buenas noches a todos los radioescuchas y a toda la gente que se une a este lindo programa. He tenido la oportunidad de escuchar que justamente es como que tú das la apertura, ¿no? Para las mamitas que estudian, para toda esa gente emprendedora, para toda esa gente pues que quiere seguir creciendo, ¿sí? A pesar de tener su familia y obviamente también está estudiando, ¿no? Lo cual me parece es algo súper, súper interesante, súper motivante más que nada. Y Cristian Quintana también le invité porque él es papá. Bueno, y tiene, soy papá y soy abuelo también. Y es abuelo, tiene 43 años. Yo digo, a ver, yo en 5, en 10 años seré... ¡No! Ya ven, pero bueno, así sí, nos vamos convergiendo. Yo tuve mi primera hijita al terminar los... ya llegando a los 17 años, ¿sí? 17 años, ¿no? Exactamente. Y bueno, después tuve mi segunda hija por ahí por los 20 años con la misma... Con la misma mamá. Saludos. Muchos saludos. Donde a la misma que mamá. Bueno, el asunto es que sí, producto de eso tengo unos tres maravillosos nietos. Mi primera nieta, que es el sol de mis ojos, Aileen. Ella pues tiene recién 4 añitos. Está en inicial y pues, como tú sabes, es uno como abuelo, dicen, ¿no? Que se quiere más que a los propios hijos. No sé si será verdad o será cierto, pero de verdad que para mí es el sol de mis ojos. Y tengo dos nietos más, que es Bruce y Jesús, de 3 años conjuntamente. O sea, tengo 3 nietos. Ah, mira qué lindo, ¿no? Uh-huh. Así es este converger de mamá. Y bueno, estamos aquí con Gaby. Gaby es nuestra especialista psicóloga y ella también va a saludar un poquito. Porque hola, ya te hola a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en Mamá Universitaria. Qué interesante todo lo que ustedes nos están contando. Y me llamó la atención esto de los nietos de 4 y 3 años justo. Entonces, ajá, cuando se reúnen debe ser toda una fiesta. Más que nada es una fiesta, exactamente. Es una fiesta loca. Sí, de juguetes, sí, de juguetes, de caramelos, gritos, de gritos, ajá, y de todo un risas, poco, de personalidades. Sí, pero eres un abuelito también joven, así que con la fuerza sacarles al parque, hacer estimulación. ¿Sabes? Eso es lo que más me gusta, la verdad, eso es lo que más me gusta, o sea, y más que nada mi última hija, pues está estudiando también, está en la universidad, y pues cuando yo tengo tiempo, pues le ayudo justamente con el tema este, ¿no? De cuidar a mi último nieto, que se llama Jesús, que tiene recién 3 años cumpliditos. Entonces, me gusta quedarme mucho con él y ver pues que cada ser humano, cada niño en este caso, tiene su personalidad propia, ¿no? Como cada uno desde muy chiquito como que se forja. O ya vienen con esos patrones, ¿no? Uh-huh. O sea, y podemos ir dándonos cuenta también, ¿no? Exactamente. Lo que le llama la atención a cada uno. Exactamente. Las diferencias. Y es tan tenaz porque hoy en día que estamos nosotros pues con tanta información que tenemos a través del internet, pero es como que ahora los niños de ahora como que ya vienen con su propia su propio chip incorporado, ¿no? Uh-huh. Eso es tenaz. Amigos, amigas, te acompañamos, seas mamá o no seas mamá. Seas papá, no seas papá, ahora estamos con abuelitos, estamos aquí reunidos. Abuelo ¿por joven. Qué? Un abuelito joven, un doble papá. O no seas ninguna de las dos, aquí la cita entre amigos es todos los miércoles a las 19 horas. Nos puedes escuchar por 3 canales, por www.radiocce.com. Ahí estamos internacionalizados porque nos escuchan hasta en la China. También en la frecuencia 940 AM. También estamos en nuestro en vivo en @mamauniversitaria1. Tienen que conectarse porque ya no hay pretexto que no nos escuchan, que no sabemos por dónde está. Porque también está la aplicación de la app Radio CCE, es bien bajita. Y ustedes van al Play Store, buscan Radio CCE y se descargan. Y aquí van a saber todos los programas. Así como nuestro amigo Cristian también, que se está estrenando en micrófonos, tiene un programa anterior de 6 a 7 todos los miércoles que se llama Acordes y cuerdas y solo guitarra, así que tenemos que estar ahí. Amigos, también llámenos, contáctense al 222, ya les digo más el número que vamos aquí, 2220966. Estamos con premios, estamos con sorpresas y vamos ahora a nuestro identificativo Pasiflora. Mamá Universitaria presenta. Yo me cuido y cuido a mi familia para mantenernos sanos. Porque la fiebre, el vómito, la diarrea me estresan. ¿Qué hacer cuando mi guagua se enferma? Abrumada y cansada. Yo también requiero un tiempo para cuidarme. Pasiflora, el botiquín de una mamá sana, porque una mamá sana es una mamá feliz. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, así como escucharon el identificativo de Pasiflora, les cuento que ayer estuvimos en Llano Chico, en una escuelita pluricultural, bien bonita. Estuvimos aprendiendo de las hierbitas, de las plantitas, les enseñé a sembrar. Pasamos una mañana muy maravillosa junto a Maga. Gracias por la invitación, Maga, y salió súper lindo. Yo me llené de una energía de esos guaguas que estaba hasta ahora. Yo estoy contagiada de esa energía que no paro. Quiero presentarles ahora a nuestra invitada. Ella se llama Gaby Torres, tiene 26 años, es psicóloga y tiene experiencia en estimulación y su trabajo con niños. Ha realizado voluntariados, especialmente con grupos de vulnerabilidad en niño y actualmente está en Líderes Kids, donde Kids Líderes. Sí, al revés. Está Kids Líderes. Ya, muy bien. ¿Líderes Kids o Kids Líderes? Kids Líderes. Kids Líderes, amigos y amigas. Kids Líderes, aquí le tengo anotado. Y ¿por qué? Porque dice, formamos niños felices y exitosos, y gracias a tu dirección, y un saludo grande también a Belén, quien es también una de las socias. Esta academia es de liderazgo infantil y juvenil, tienen estimulación temprana y prenatal, donde potencializan el desarrollo de habilidades y competencias sociales, emocionales, escolares, brindando también herramientas necesarias para su futuro. Hay cursos y talleres desde los 3 meses hasta los 16 años con el objetivo de empoderar a los niños con liderazgo y excelencia. Vamos a realizar, estas son las alianzas con Mamá Universitaria, un encuentro de mamás y papás activando nuestra tribu y estos círculos de aprendizaje que ayudan a un ambiente físico, emocional y psicológico. Bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Bueno, sí. Como ya me presentaron, soy Gaby, soy psicóloga y trabajo en Kids Líderes. En este centro de estimulación nosotros lo que buscamos es formar niños líderes. Trabajamos desde los 3 meses en lo que es estimulación temprana. Tenemos un programa que va desde los 3 meses hasta los 3 años en estimulación. A partir de los 3 años los niños ya pueden empezar a formarse como niños líderes. Trabajamos con estos grupos. También tenemos un programa de liderazgo con adolescentes. Entonces, hacemos un acompañamiento también con ellos durante esta etapa de la adolescencia, que es un poco complicada, y los vamos acompañando para que se formen como líderes. Qué lindo. Esto de liderazgo me encanta, porque yo también en grupos de trabajo también hacemos liderazgo, y es un trabajo que tenemos que siempre alimentarnos. Oye, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia con tu voluntariado con niños? Yo también ayer hice un voluntariado y fue hermoso. Sí, es súper lindo. Bueno, el voluntariado a mí me ayudó mucho a aprender, a adquirir experiencias, porque cuando uno estudia en la U es más teórico, ¿no? O sea, lo que nos van diciendo, pero cuando nosotros vamos a la práctica en este voluntariado, yo pude ver todo lo que justo decía Cristian, que vas viendo cómo cada niño es diferente, a pesar de que, bueno, teóricamente te dice que el niño está en una etapa y que se va a desarrollar y a comportar de cierta manera. Cuando tú ya estás con ellos y trabajas con los niños, vas viendo que cada uno es diferente, cada uno tiene sus intereses, y sí hay cosas en las que son parecidos, pero son más las diferencias. Entonces aprendes a acercarte a ellos, a cómo conversar, a interesarte en las cosas que a ellos les interesan, y te das cuenta que lo que ellos más quieren es compartir contigo. Es sí, ¿no? El tiempo, ajá, de calidad que tú les puedas ofrecer para jugar y compartir. ¿Tú crees que tal vez tenga algo que ver? Bueno, yo no sé si ustedes creen mucho en estas situaciones de pronto astrológicas o metafísicas, pero ¿crees que tenga algo que ver también lo de los signos? Los signos, eso ¿crees? Te puedo contestar ya. Ya, sí, porque yo no. Sí, yo trabajo en eso, hablas. Bueno, el tema siempre te hablan si es Libra, Virgo. Bueno, el tema astrológico es desde la salud que estamos hablando. Anteriormente, hace muchos siglos atrás, de hecho estaba muy unida la medicina con la astrología. ¿Ya? Entonces, donde inclusive cuando yo estudio medicina, te dicen cada parte del cuerpo tiene un reflejo con los planetas. Y las plantas también tienen una concatenación con los planetas. Entonces, el tema es que alguien debe haber dicho, sí, esto es verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a las personas que son Escorpio, siempre su punto débil es la parte de acá sexual, de la sexual. La sexual. Ya ves, entonces acá me dice que sí, no sé qué signo eres. Aries. Aries. Aries me parece, y si no estoy mal, me parece que son los hombros. Por ahí estamos, no sé. Hombros y corazón, de hecho. También. Sí, porque es fácil. Pero no estamos en ese tema, estamos en el tema de estimulación, no nos desviemos. Pero es que es de este tema, ¿no? Que a veces vemos, y ahora este guagua que tiene, eso, ¿será que el signo influye? Yo pienso que más bien en este tema de cartas astrales y todo eso, más bien es dejar soltar, porque cada uno se desarrolla así. Si nos ponemos a pensar en que los planetas nos van a gobernar, no vamos a hacer nada. Si la luna me gobierna, claro. Entonces bueno, yo pienso, ¿no? Que también refleja muchísimo también de los ancestros que uno ha tenido, porque mira, yo te comento, mi último nieto, él tiene 3 años recién cumplidos, él es de signo Sagitario, que no tiene nada que ver, porque yo me llevo muy mal con Sagitario. Mi hija es Sagitario y mi mamá es sagitariana y los matamos siempre. Y soy Escorpión. Pero en cambio, Colón es súper diferente. Porque mira, yo siempre, pues uno como, o a veces uno quiere volver a vivir su segunda niñez con los nietos. ¿Y cómo ¿no? le estimula? Mira, yo, verás, no voy a hablarte de estimulación, sino más bien voy a hablarte. Es que eso es lo que venimos a hablar. Sí, pero vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto. Mira, yo he querido que él pues tenga una niñez muy, muy muy normal, ¿no? En este caso, como la niñez de todo niño, ¿no? Con sus juguetes respectivos acorde a su edad, ¿no es cierto? Con los típicos Legos, con las típicas cositas que tú estimulas de pronto la creación, ¿no es cierto? La construcción, en este caso, el manejo justamente de sus miembritos, ¿no? En este caso, también la parte izquierda, derecha, lo que se llaman los hemisferios. La lateralidad. Exactamente. Explícanos un poquito de eso. Pero la situación es la siguiente: mira, yo siempre que le he llenado de juguetes de ese tipo, ¿no? Pero mira, a él le encantan los libros. Y él no sabe leer, pero para él es lo mejor del mundo un libro. Él, cuando llega de pronto a un centro comercial, cuando él llega siempre a un supermercado, él es primero los libros, ¿entiendes? Y mira, en estas navidades se le compró pues todo, ¿no? El típico robot, el típico transformer, el típico todo dinosaurio. No, a él le gustan los instrumentos, la guitarra, sí, todo lo que tenga que ver con la percusión. Tiene que heredar de ti pues también. Entonces, justamente, yo le trato de estimular con eso, ¿no? Yo le pongo un video de guitarra y le pongo su instrumento, y entonces él ve y él trata como de emular. De imitar. Entonces, yo no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero mira, él se pasa mucho tiempo en eso. Y hasta ves, mamá, ya, o sea, pues hasta qué horas va a estar ahí. Ya, cuéntanos un ratito, ¿qué es la estimulación? A ver, ¿cómo le puedes decir aquí a este papá abuelito, cómo se está viendo con la estimulación? Ya, cuéntanos. A ver, la estimulación es un conjunto de técnicas y de actividades que nosotros podemos aplicarlas en los niños, con el objetivo de que ellos se desarrollen de una forma integral, plena, físicamente, emocionalmente, socialmente y cognitivamente. Entonces, cada uno tiene sus intereses, claro. Por ejemplo, a la edad de 3 años, es justo lo que tú dices, los Legos, los bloques, y muchos niños tienden a eso, a construir, a armar. Pero también recordemos que cada uno es diferente, entonces hay niños que les gusta más esto de manipular, otros son más auditivos, otros son más visuales, entonces por ahí puede ir el tema de los libros, o sea, él siente más diversión o más atracción hacia lo que puede mirar, hacia lo que puede ver, más no a los objetos y estarlos moviendo o estar corriendo. Entonces, ahí vamos viendo los intereses. Cuéntame de estas inteligencias que hablan los... Ya, las inteligencias múltiples, porque por ejemplo... 5, entonces... Tenemos la inteligencia corporal, por así decirlo, que es este control adecuado del espacio y de ubicar objetos, de construir. Tenemos también la inteligencia musical y auditiva, que viene justo por este lado, ¿no? De identificar sonidos, de repetirlos, de querer reproducir estos patrones. Tenemos también la inteligencia visual, muy relacionada a la pintura, a la creatividad, al dibujo, a todas estas actividades artísticas por este lado. Tenemos también la inteligencia numérica y gramatical, por así decirlo. Estos niños que tienen más habilidad con los números, que se aprenden más rápido canciones, que les gusta contar, les gusta repetir las palabras. Y tenemos también una inteligencia interpersonal, social. Entonces, son todos estos niños que hacen amigos rapidito, que socializan sin problema, porque también tenemos niños que no quieren soltarse de los papitos. En cambio, hay otros niños que al verse en este ambiente con más niños son los primeros en salir corriendo y querer jugar con todos. Entonces tenemos estas inteligencias, y con la estimulación lo que podemos hacer es ir viendo cuál es la que domina en nuestros niños para potenciarla y también entrenar un poquito a las otras, o sea, no enfocarnos solo en una, sino tratar de hacerlo integral. Ahora, mira, perdón, una pregunta que te quiero hacer. En este caso, mira, mi nieto, él es ambidiestro. ¿Ya? Sí, pero las personas que no saben que es ambidiestro utilizan tanto la izquierda como la derecha. Entonces, él puede comer, o sea, utilizar la cuchara, ya sea bien con la derecha o con la izquierda, ¿sí? Ahora, dicen, bueno, en mi caso como músico profesional de más de 25 años de trayectoria, los músicos que son ambidiestros son los más geniales, son los que tienen la técnica más depurada, pero ¿cómo tratar en este caso de que el niño no pierda esa facultad conforme vaya creciendo? Cuéntame, que yo soy una de las ambidiestras también. Ya, listo. Bueno. ¿Cómo hacer que no pierdan esta habilidad? Es todo el tiempo estar entrenando. Entonces, ir cambiando, ¿no es cierto? Si hoy se lava los dientes o come con la derecha, mañana lo hace con la izquierda. Si se peina más veces con la izquierda, intercambiar y seguir haciendo con la derecha. Algo que nosotros hacemos en Kids Leaders es, cuando trabajamos pintura, trabajar un color en cada mano. Entonces, esto es una actividad que también las mamás y los papás pueden hacer con sus hijos. Entonces, en una hojita, eso es un buen tip. Cogemos pintura, ya sea pintura líquida o crayones, marcadores, y vamos pintando con las dos manos al mismo tiempo. Vamos igual tratando de dibujar con las dos manos. Entonces, así vamos entrenando esta habilidad de ser ambidiestro, sin perder la lateralidad. Entonces, estas son actividades que podemos hacer. Para que no pierda esta habilidad. Pero, oye, ahí en esta parte, perdona que te corte, porque, ¿qué pasa a las mamás, no es cierto? Porque hay mamitas que no definen, o sea, los niños no definen, ¿no? Y yo creo, cuando yo estuve de chiquita, mi mami me obligaba a coger con la derecha. A mi papá era zurdo y también le obligaron a comer con la derecha, porque el de la izquierda, en ese tiempo, imagínate, 1900, que sería 40 y tanto, le decían que era la mano izquierda del diablo y que no pueden. Entonces, imagínate desde ese. Y yo creo que también a mi mamá me decía, no, con la derecha, con la derecha. Y yo hago todo con la izquierda y lo único que hago es comer y escribir y hacer cosas que me enseñaron con la derecha. Entonces, ¿cómo la mamá sabe? Porque me estaban preguntando si mi hijo es izquierdo o es derecho. Ya, esto se va definiendo con el tiempo. El niño va practicando, él se va dando cuenta con qué mano tiene más facilidad y así es como él define. Puede pasar también esto, que tiene las dos, entonces la mamá le exige una. Entonces, lo ideal sería que si tiene las dos, vamos a estimularle todo el tiempo a que mantenga esta ambidiestritud, por así decirlo. Pero esto, o sea, lo que te iba a preguntar hace un momento es esta capacidad, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, ¿esto viene de tal vez algún genoma humano? ¿Tal vez viene alguna, de algún ancestro? O sea, ¿de dónde viene esto? Porque a mí me hubiera gustado muchísimo ser ambidiestro. Ya. Esto viene principalmente del cerebro. Nuestro cerebro es el que define todo lo que hace nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta práctica doble, bueno, también tener en cuenta que el cerebro funciona de forma cruzada. Entonces, el lado derecho coordina el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio derecho coordina, el hemisferio izquierdo coordina el derecho. Ajá, entonces es cruzado. Uno de los dos lados, por lo general, suele tener predominancia. Entonces, el niño es más artístico, más creativo o un poco más lógico. Cuando son artísticos, es el derecho. Más lógico, entre más lógico es el niño, es del izquierdo, ¿ya? Entonces, bajo estos preceptos, por así decirlo, bajo este funcionamiento cerebral, es que se define cuál de las manos utiliza el niño. Mira, qué interesante en esta parte, porque si yo quiero estimular, yo tengo ya las mamás que me preguntan y me dicen, mi hijo está chiquitito, ¿no? Recién sale, pero sé que hay que estimular también desde la pancita. ¿Cómo le estimulamos desde la pancita al bebé? Lo principal es hacer que el bebé se sienta feliz. ¿Cómo hacemos que el bebé se sienta feliz? Con una mamá feliz. Entonces, para el niño, cuando está en el vientre, o sea, su mamá es su mundo en realidad. Entonces, si su mamá está bien, la voz de su mamá, que su mamá le cante, que su mamá converse con él, le ayuda. Esta es una estimulación que nosotros podemos hacer. Ya, muy todo bien. Todo el tiempo, entonces... Una mamá que disfruta las actividades que está teniendo ya está estimulando a su bebé, ya está haciendo que él también disfrute, que él también se sienta bien. Una mamá, por ejemplo, que esté en un ambiente con humo, que esté en un ambiente negativo, que no le dé esos estímulos, también el bebé nace bajo peso, bajo de las defensas, deprimido también. Y hay muchos bebitos que a mí me ha tocado acompañar, que han estado así caíditos, pobrecitos, y cuando le pregunta a la mamá es que el esposo no quería a su guagua, o ella no se lo esperaba, y son shocks que las mamás no saben, ¿no? Y después quedó con esta criaturita, ¿no? En manos. Cuando nacen, ¿qué estímulos necesita? Porque lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención de muchas personas que están siempre estimulando y sobreestimulando, sobre todo el celular, que ahora ya les están poniendo en jaque mate, porque dice ya el bebé y desde el mes ya están con el celular. Cuéntanos, ¿Cómo llevar esta buena estimulación? A ver, algo muy importante a tener en cuenta es que para que nosotros podamos empezar a estimular, el bebé tiene que tener 3 meses, ¿ya? Antes es muy pequeñito, entonces tenemos que darle tiempo también para que se desarrolle en un punto adecuado en el que él pueda recibir estos estímulos. Porque si no, lo que hacemos es justo lo que dice Gaby, sobrecargarle, saturarle de información, de sonidos, de imágenes, que ni siquiera las está asimilando. Entonces es importante que los 3 primeros meses, si vamos a hacer algún tipo de estimulación, sea completamente afectiva, completamente emocional. Entonces crear un vínculo fuerte entre el bebé y su mamá y el papá también. Por eso es que se recomienda también el apego ya desde lo que nace el bebé acá, justo el pechito. Lo que busca el bebé es la contención, lo que busca su primera leche. Así que mamis, recuerden, si es que están en periodo de embarazo, a sus bebés tienen que ustedes, como derecho de una mamá, es que su bebé, después de que salga de su pancita, les pongan en el pecho. Y que también a esa primera hora de vida les den su lechita. Su lechita a su pecho, porque eso se estimula y él está cerca de su corazón. Eso es parte de un estímulo súper, súper importante, porque el bebé lo único que sabe es que nació de un ambiente bonito de agua a un ambiente seco, y lo único que recuerda y que se estimula es el corazoncito de su mamá. Vamos a unos mensajes de Radio CCE. Sigan conectándose, sigan preguntándome por aquí, por WhatsApp también. Llámenos, la persona que llame y que están conectados también se va a ganar. ¿Qué tenemos de sorteo? Tenemos un disco que aquí nos regala nuestro amigo Cristian. ¿Y? Y tenemos también 4 clases en Kids Líderes en uno de los programas de Elegir. Ah, ya ven, así que amigos, amigas, tienen que conectarse esta siguiente media hora. Vamos a unos mensajes de CCE. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y entre otras noticias de la inframunda, se viene el primer festival transfronterizo de política y performance, Libres y Soberanas, Trincheras, Cuerpas, Disidencias, acá Performácula 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Colectiva de Creación Artística y Cultural Pachacuira, Espacio Libre de Arte, invitan a la ceremonia de inauguración que se realizará el martes 21 de enero a las 18 horas en la sala de Metro Aguilera Malta con entrada libre. Frente a contextos actuales de creciente desigualdad social, violencia y discriminación, buscamos desde la autonomía y la autogestión forjar espacios seguros de diálogos y expresiones libres contra la imposición colonial, capitalista y heteropatriarcal. Libres y Soberanas conecta artistas y activistas de Latinoamérica, el Caribe y la Munda durante una semana de actividades que ofrecerá jornadas de performance, conversatorios, talleres, exposiciones, mesas de discusión, ciclo de cine, feria de empoderamiento y una noche cabaretera de política y performance. Más información: www.pachacuir.com. Libres y Soberanas es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria pública Festivales de las Artes 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. 继2020欢乐春节文艺演出。 Feliz Año Nuevo Chino 2020. Festejemos con la celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Con la presentación del elenco más grande y antiguo de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingo 19 de enero a las 16:30 y lunes 20 de enero a las 19:30. Retira tus invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de la República Popular China en el Ecuador, Ministerio de Cultura y Turismo de China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Ballet Nacional del Ecuador. Coorganizan Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, volvemos aquí con nuestros invitados. Ya se fue Cristian, pero nos dejó este álbum discográfico que él hizo. Es de Klim, de Cristian Quintana. Es ganador de género Nueva Canción. Y estamos sorteando, así que por favor, amigos, amigas, conéctense igual en las redes, cuando nos manden mensajitos, si no se nos quedan los premios. También tenemos aquí, donde le muestro la cámara, tenemos aquí un aceite de masaje, porque quiero hablarles del segmento Ponle Oído. Gatito, ayúdame con eso. Vamos a hablar sobre la importancia de del masaje en la estimulación infantil. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. ¿Ya? Bueno, quería hablarles un poquito del masaje, que es súper importante. Hay un masaje infantil, el masaje Shantala, que ahora se dan cursos, talleres, pero a veces no sabemos qué es. Les cuento un poquito la historia. Dice que un doctor estuvo en la India y veía a las mamás que les tenían a sus guaguas meciéndoles y bañándoles y les cantaban, y empezó a ver una técnica de masaje que les cosigían a los bebés. Entonces él se quedó impresionado de ver cómo esa mamá le estimulaba a su bebito chiquito mientras le bañaba en sus piernas y mientras le hacía el masaje, que se acercó a preguntarle a la mamá cómo se llamaba, y ella le dijo Shantala. Entonces así nació masaje Shantala, que ahora está muy difundido, que ahora se habla desde este apego precoz que hablábamos anteriormente, desde el estímulo, el contacto de piel con piel, que es súper importante. El masaje, ¿qué ayuda a activarnos? Ya, es importante que tengamos en cuenta la estimulación, como les decía, a partir de los 3 meses. A los 3 meses empezamos a estimular solamente con masaje, porque el cuerpo del bebé todavía no se mueve tanto, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir con este masaje despertando cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo, para que después el niño pueda seguir con su desarrollo psicomotor básico. Entonces pueda mover sus bracitos, mover sus piernas, gatear, levantarse, pero todo esto tiene que empezar con esta previa, con este masaje. Hasta aproximadamente el año es importante que la mamita siempre esté masajeando el cuerpo de su bebé, acariciándolo, despertando estas partecitas de las que tal vez el niño todavía no tiene conciencia. Entonces nosotros le vamos ayudando con estos estímulos, y estos estímulos táctiles, este masaje, además de despertar el cuerpo del bebé, ayuda a afianzar este vínculo, este contacto piel con piel que tú decías, que es súper importante en la parte emocional del bebé y su mamá. Sí, sabes que también el sistema inmunológico sube bastante. Tengo una historia de una enfermera también, que ella veía a su bebé, a dos bebitos justo, que habían nacido de una mamá, pero un bebito estaba súper bien, pero el otro bebito estaba malito. Entonces la enfermera también no sabía qué hacer, y para estimular a esos bebés, un bebito ya se estaba muriendo, pobrecito. Y después llegó, se le ocurrió, rompiendo todos los protocolos, todos, así totalmente todos, les cogió y le puso al lado de su hermanito sano. Entonces, esa estimulación que hizo la enfermera con ese bebito, hizo que ese bebé que estaba deprimido, que estaba poquito, ya se iba a morir, le levantó. Entonces, el abrazo, yo tengo un tallercito también que se llama El Abrazo Sanador de Vidas, Salvador de Vidas, con esta historia. ¿Por qué? Porque ese abrazo que de contención que tenemos que abrazarnos desde nosotros mismos, uh-huh. ¿Cuántas veces nos abrazamos al día? Ay, a veces nos olvidamos. Este estímulo que estamos haciendo de abrazarnos, a ver, amigos, los quienes están escuchando, que se están abrazándonos, es una contención para nosotros. Entonces, los bebés lo que necesitan, y muchas veces les dicen, los abrazos, o no, déjale a tu guagua ahí, en la que no se acostumbre a los brazos, dime tú. Ya, no está bien. Entre más nosotros abracemos a nuestro bebé, va a crecer más saludable, más feliz. Igual, todos los logros que el bebé va teniendo, nosotros los podemos festejar, y la mejor forma de festejarlo es de esta manera, con abrazos, con caricias, con besos, con mimos, que él sepa que lo queremos. Entonces, no hay problema que él se acostumbre a los brazos, inclusive mejor, porque emocionalmente va a pasar todo esto que tú dices de la contención. Él va a saber que los brazos de su mamá, de su papá, son un lugar seguro, a donde él puede acudir cuando necesite. Sí, sabes que eso me hizo acuerdo que Laura Goodman habla de que las mamás y sus bebés son uno solo hasta los 3 años. Uh-huh. Donde el niño es una persona tan chiquitita que no sabe que no es una persona individual. Y a veces, muchas veces, las mamitas dicen, ya quiero que vaya solito a dormir a su cama, ya no quiero hacerle colecho, o ya me canso. Y eso, Laura Guzmán dice, pero mamá, tu guagua está contigo y no saben del yo particular, uh-huh, hasta a partir de los 3 años. Cuéntame en ese proceso, ¿qué pasa con su guagua cuando ya quiere hacerse independiente, pero la mamá también ya lo quiere soltar desde chiquitito? El niño, hablando desde la psicología del desarrollo, a partir de aproximadamente los 2 años es que empieza a tomar conciencia que él puede explorar el mundo solito, que él es una persona independiente de mamá. Entonces, a partir de los 2 años, él va teniendo esta noción de que puede seguir o puede independizarse. Entonces, ahí es cuando empieza a desarrollar su autonomía. Antes de ese periodo, es justo lo que tú dices, él todavía no tiene conciencia de su yo personal, de su yo individual, sino que cree todavía que es parte de mamá. Entonces, afianzar esta conexión en esta época, en esta temporada que está el bebé, es súper importante para darle más que nada seguridad y que con el tiempo él pueda desarrollar su autonomía tranquilamente, sin ningún problema. También tenemos, acuérdense, la leche materna. Eso también es una estimulación. Uh-huh. ¿Cómo nos estimula? ¿Cómo estimula el bebé esa leche? Ya, cuando vamos a hacer estimulaciones, principalmente, por ejemplo, de olfato o de gusto, lo más importante es la leche materna, porque este es el alimento, esto es con lo que el bebé sobrevive. Entonces, es algo que él conoce muy bien y que le va a ayudar siempre a identificar dónde está su mamá. Entonces, es muy importante también la lactancia, que las mamitas creen este vínculo, que cuando vayamos a dar de lactar estemos en un ambiente tranquilo, seguro, que sea un momento en el que vamos a compartir con el bebé más que una actividad más de las que estoy haciendo. Oye, gatito, Francisco, ¿puedes ponernos, por favor, espérame que me va a escuchar, ¿puedes ponernos, por favor, una música de Bach? Porque quisiera hablar un poquito, que me hables un poquito de la música de Bach. ¿Ya? ¿Ya? Mucho se habla de Beethoven, de Mozart, de Chopin, de... Bueno, son músicas hermosas, pero ¿qué estímulos le ayuda a los bebés con esta música? Ya, la música clásica en general ayuda mucho a bajar los niveles de estrés, a no tener ansiedad. Entonces, al nosotros estar relajados, podemos concentrarnos mejor en desarrollar las actividades que estamos haciendo. Entonces, ayudan mucho en el aprendizaje, para la concentración, la memoria, para estar atentos a lo que estamos haciendo. Entonces, nos ayuda mucho a relajar el ambiente, a crear un ambiente adecuado para el aprendizaje. Ya. Oye, y para los más grandes, ya pasan, porque tú dices que tienes una escuela de jóvenes también, ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito, porque también papás, mamás que se unen, también ya tienen sus guaguas un poquito más grandes y podemos aprender de esta estimulación. Uh-huh. ¿Cómo hace la Academia Kids Líderes? Ya, en Kids Líderes, con los niños a partir de los 3 años, trabajamos en programas de liderazgo, trabajo en equipo, en socialización y en manejo emocional. Es súper importante esto porque les vamos ayudando a los niños a identificar cuáles son sus emociones y cómo ellos pueden manejarlas, cómo estas emociones influyen en el trabajo en equipo y cómo este trabajo en equipo me va a ayudar a llegar a ser un líder, a controlar mi equipo, a ser parte de un equipo y ser el líder también al mismo tiempo. Oye, algo que me viene aquí, dice ya estamos el niño, los jóvenes, los adolescentes, estimulando este tema. Aquí tenemos el programa de Niños al Micrófono, donde vienen niños y compartimos el micrófono. También va a estar en este año la doctora Caramelo, que es una linda clown, psicóloga, que hace voluntariado. Y es bonito que nos acompañe. ¿Y qué pasa con mamá? Porque te digo que a veces las mamás no queremos soltarles a los guaguas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos sugieres como de especialista mamá? Porque no eres mamá, ¿no? No, todavía no. Pero es fácil decir, ya, sí, suéltenle, sí, puede. Pero en realidad te has de topar con esas realidades, ¿no? Le dejo, pero da penita, porque ya después los guaguas se tienen que ir a la escuela y también lloras y también te da penita. ¿Cómo haces para fortalecer esa mamá? Ya, por eso es importante el periodo previo a la independencia del niño, porque si nosotros afianzamos cuando él es chiquito, vamos a ver que él es seguro, entonces le vamos acompañando, ¿no es cierto?, a la escuelita, a ver cómo socializa con otros niños, y vamos viendo que él se desenvuelve bien, pero no se olvida de nosotros, él puede estar en los dos ambientes, y esto es súper bueno. ¿Qué hacemos con mamá? Es importante que mamá trate de seguir compartiendo con el niño cuando él ya está socializando. Entonces, si ahorita el niño va a jugar 2 horas, después de las 2 horas, mamá, a preguntarle todo lo que hizo, a que le cuente su día, y mamita también a compartir con él, a contarle qué hizo mientras él estaba con sus amigos. Entonces, seguir buscando, seguir creando espacios en los que puedan estar juntos, en los que puedan compartir, a pesar de que el niño ya vaya a la escuela. Claro, y eso como mamá, sí, tenemos que hacer un trabajo individual, les digo yo, porque también soy mamá, y hay que cortar ese cordón umbilical para que los niños crezcan, y eso es un sano consejo que les doy, porque Gaby Ordóñez soy Entonces, mira, qué lindo este programa compartir, tenemos unas sorpresas también, como ya les venía diciendo, mamá universitaria, Paz y Flora, estamos acá también con Kids Líderes, uniéndonos a un encuentro que se llama Activando Mi Tribu. Este Activar Tu Tribu, ¿qué te parece? ¿Cómo lo interpretas? Me suena a que vamos a formar una comunidad con un objetivo en común y todos vamos a encaminarnos hacia allá. Eso me suena el Activar la Tribu. Ya, verán, anteriormente, hace muchos, muchos años, las mujeres se activaban, ¿no? Se activaban en la tribu, compartíamos muchas cosas que después se fueron perdiendo por la individualidad, por la competencia, por la competitividad. Entonces se fue formando el individualismo. Y nuevamente y actualmente se está rescatando esta nueva forma de activarnos, y hemos concatenado en estas ideas con Belén, con Gaby, con Mayra, con todos, para que esta tribu se fortalezca. Tenemos una tribu, 2 tribus en WhatsApp, ¿no? Se llama el Club Mamis Paz y Flora Radio Mamá Universitaria. Tenemos también el Aprendiendo Juntos. Entonces, la idea es que en ese día, que va a ser el 1 de febrero, nos encontremos todas las mamis que podamos para conocernos, para que reciban también, va a haber una charla de nutrición, porque ahora los guaguas también dicen, ¿y ahora cómo hago? Pero si tú no sabes nutrirte, ¿cómo vas a nutrir a tus guaguas? Que también, aparte con la comida, también te estimula. Uh-huh. También vamos a conocernos, vamos a compartir de mamá a mamá. Entonces la invitación está abierta para que nos escriban, para que me escriban, nos escriban aquí en el WhatsApp, nos manden un mensaje por Mamá Universitaria, y nos digan, yo quiero pertenecer a esta tribu. Entonces va a ser el día sábado 1 de febrero a partir de las 2:30 de la tarde en Kids Líderes, la dirección, Gavita. Ya, Kids Líderes está ubicado en la Edmundo Carvajal y calle A, una cuadra antes de llegar al Occidental, a la altura del Centro Comercial El Bosque. Ya, ahí también vamos a hacer esto, vamos a hacer ejercicios psicofísicos, vamos a también activarnos nosotros. Yo voy a estar también con Pasiflora activando este espacio para que más gente vaya, porque estar es mejor estar sola, pero qué mucho mejor si estamos solas, todas acompañadas, ¿ya? Sí, súper linda la idea. Eso es lindo, y eso me encantó con Belén, que hagamos todas esas uniones, esas alianzas desde el corazón. También le mando un saludo a Cindy, con Cindy también vamos a hacer otras cosas espectaculares con Mamá Universitaria, para unirnos a unos talleres, y ojalá en este año, si queremos que salgamos, salir a los barrios, salir a compartir conocimiento, hacer talleres, para que todas estas mamás que estamos sueltas nos podamos unir en los grupos. Y si no puedes estar con nosotros, también puedes estar con amigas, que esa también es la tribu, y la tribu también de la familia. Estamos ya concluyendo, ya nos hicieron aquí un TikTok. Gracias, Panchito, muchas gracias por estar en controles. A todas las amigas que se han conectado, voy a mandar unos saludos aquí. Les veo a la Vero, que se quedó unida, muchas gracias. Angelita Coral, una niña bella que canta hermoso. Martín Ríos, Belén Cascante, todos unidos aquí, muchas mamis que nos escuchan pero que no nos escriben, tienen que escribirnos. ¿Por qué? Porque los sorteos ya les vamos a decir cómo lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Últimas palabras? Bueno, tomar en cuenta cuando vayamos a estimular a nuestros niños, que lo más importante es que ellos se diviertan, que lo hagamos de una forma lúdica, que lo hagamos no como una obligación, no como una exigencia, sino que sea un momento en el que vamos a compartir y vamos a disfrutar. Mamá e hijo juntos aprendiendo algo nuevo. Y así es, amigos y amigas, aprendiendo algo nuevo. Yo quiero dejarles con una canción que me gustó muchísimo, ya para terminar. Se llama Mamá, Amor de Madre, de Víctor Manuel. Y conmigo hasta el próximo miércoles, aquí tenemos información cargada este año. Yo soy Gaby Ordóñez y recuerden seguirnos ahí. Estamos en contacto. Gracias, gracias a todos. Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos. Y dejó de ser ella para ser para mí. El dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas, que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres. Siempre llenos de metas que cumplir. ¡Ale!